Latitud norte, 0 grados, 38 minutos, 53 segundos. Y 12 grados, 11 minutos y 46 segundos. Longitud oeste, 58 grados, 10 minutos y 0 segundos. Y 73 grados, 25 minutos y 0 segundos. Territorios insulares, a 15 grados, 40 minutos y 33 segundos. Nombre clave, Venezuela. Calificación, fuera de serie. Resultado, Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Alexis Cárdenas. Estamos en la ciudad de París. Sus calles hacen sentir el frío del invierno. Mientras que en un salón pequeño del Conservatorio Superior de Música, un venezolano estudia su lección de violín. Pues al día siguiente presentará el examen final de ejecución en este instrumento. El jurado está sentado frente a Alexis Cárdenas. Sus caras largas dejan ver la exigencia de la prueba. Alexis, un joven violinista venezolano, se traga los nervios y con arrojo comienza a ejecutar una difícil pieza que corta la respiración del jurado. Nota a nota, la confianza e inspiración de Cárdenas crece y su música se llena de una magia capaz de hacer soñar hasta el más insensible. Suenan las notas finales. El jurado oculta su asombro y hacen esperar a Alexis en la puerta del salón para dar su veredicto. Una gota de sudor cruza la frente del violinista a pesar del frío, pues no sabe si convenció a estos maestros. Con un fuerte abrazo, uno de ellos le informa que ha sacado la mayor calificación de todo el Conservatorio de París. Un logro fuera de serie y un violinista fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Archivo procesado y memorizado. Hablaron Sariana Toro, Ana Julia Carvalho y Félix Jaguar. Producido, dirigido y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.